Hola Marti, ¿cómo te va? Hola Ricardo, buen día, ¿cómo va? Pero muy bien, muy bien. Y Me queremos saber alegro. cuáles serán las noticias más importantes en las próximas horas, con epicentro provincial en lo que pasa en Rosario, con esa medida del gobierno provincial que a las 19:30 cierra todo, ¿no? Exactamente, lo mencionaron hoy al comienzo del programa y ahora vos recién, que a partir de hoy a las 19:30 se va a prohibir todo tipo de circulación y de actividades con el fin de frenar el aumento de la curva de contagios en el Gran Rosario, ¿sí? Hay que aclarar que en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe específicamente, todavía no se ha declarado el cierre masivo de actividades como en Rosario, pero en la tarde de ayer representantes de diferentes actividades comerciales de la ciudad rosarina se manifestaron para repudiar esta restricción dispuesta del nuevo decreto provincial que durante 14 días va a prohibir todas las actividades. Es decir, se va a volver tipo una fase 1, como el comienzo de la cuarentena. Así que bueno, esta medida fue llevada a cabo por diferentes rubros, como el gastronómicos, los gimnasios, canchas de fútbol 5 y demás, quienes se concretaron para exhibir este descontento por las medidas adoptadas por el gobernador Omar Perotti. Bien, esto es lo que está pasando en Rosario. Hay descontento ante la medida. Vamos a ver cómo sigue hoy en la tarde, y por eso Martina lo está planteando. Puede haber nuevas manifestaciones. Medidas nacionales para incentivar consumo e industria es el segundo tema que seguramente será noticia en las próximas horas. Así es, en las próximas horas o probablemente en los próximos días el Gobierno Nacional va a anunciar lo que es el lanzamiento del Plan Ahora 36, lo que va a ser triplicar el financiamiento vigente con el Ahora 12. Esta medida va a tener como finalidad, como bien decías recién, incentivar el consumo y en consecuencia también la producción y la industria, y de a poquito tratar de ir recuperando la economía afectada por toda esta pandemia que estamos viviendo. El nuevo plan apuntaría principalmente a los sectores más afectados como la construcción, al comercio minorista, los gastronómicos y el turismo, y va a incluir, digamos, van a ser 6 de 3 años las cuotas en las que se va a permitir que los compradores puedan adquirir productos en el comercio minorista y también darle una señal a los fabricantes sobre los productos nacionales y a los comerciantes que hoy dudan también continuar su actividad. Así que bueno, lo que se busca es fomentar la producción, tratar de aumentar la demanda, de incentivar al público a que, bueno, pueda comprar estos diferentes materiales que se proponen y poder lograr que los puntos de venta en el país aumenten. Buenísimo, es una buena noticia y nos vamos con la última, recorremos el mundo y nos vamos a Cuba. Decime por qué Cuba decreta toque de queda. Bueno, por el tema del coronavirus también se va a regir un toque de queda nocturno en la ciudad cubana de La Habana durante los primeros 15 días de septiembre. Sí, a partir del 1 de septiembre se van a endurecer estas medidas restrictivas que son vigentes, digamos, ya vigentes para tratar de controlar los rebrotes de coronavirus en la isla. Sí, en la capital cubana ya se habían suspendido el transporte público y la gran mayoría de los servicios. Se van a prohibir todos a partir del 1 de septiembre y la movilidad de personas en coches va a ser solamente entre las 19 y las 5 de la mañana. Y esto lo anunció Reinaldo García, que es el gobernador de La Habana, que también estableció que se va a restringir al máximo la entrada y la salida de la ciudad y que va a quedar incomunicada con el resto del país como estrategia para cortar la transmisión del virus. Buenísimo, Martina, como siempre, completo y agradecidos por adelantarnos lo que seguramente Hugo Ixac, Marcelo Garrido y demás hablarán mañana aquí en la radio. Beso muy grande, Martu. Chao, Cerro, nos vemos.